yo sería capaz de subir al cielo, bajarte una estrella y entregarte todo el universo, solo, solo por tu amor. Yo ya no puedo estar lejos de ti, amor, no me acostumbro a que no estés aquí. Amor, sin ti la vida ya no es vida, eres mi bella melodía. Sin tu amor ya no puedo vivir. Daría todo por volverte a ver, amor, por regresar al tiempo hacia el ayer. Amor, yo subiría al sol en cielo y cruzaría el mar entero solo por lograr que tú regreses. Y que se borre este pasado y que comprendas que te amo. Regresa pronto, amor, te pido, pues ya no aguanto yo solo. Solo por tu amor que ya no está, solo por tu amor y nada más. Solo por tu amor que ya no está, solo por tu amor. Solo por tu amor que ya no está, solo por tu amor y nada más. Solo por tu amor que ya no está, solo por tu amor. Solo por tu amor que ya no está.